ese regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no me merecí. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Interrumpimos este programa misceláneo de buena música aquí en Radio Espacios, ¿ya? Para comentarles lo siguiente. Nos vamos a quedar un ratito conversando a través de los micrófonos de Radio Espacios, aquí en el 107.3, y en nuestra señal online a través de espaciosfm.cl también, por supuesto. Para comentarles y anunciarles que damos la partida al nuevo, nuevamente, digamos, a este programa que cada vez que hay elecciones, ya sea presidenciales, parlamentarias, de municipios o gobiernos regionales, ¿cierto? Nosotros lo ponemos al aire. Nuestro programa se llama Cuenta Pública, no le vamos a cambiar el nombre, no vamos a hacer nada novedoso respecto a eso. Simplemente volver con Cuenta Pública esta vez para preparar lo que son puntualmente las elecciones del Distrito 20, ¿ya? Puntualmente las elecciones parlamentarias, ¿ya? A diputadas y diputados del Distrito 20, acá en el Gran Concepción. El motivo de que sea exclusivamente eso, porque ya de las candidaturas presidenciales tenemos mucha información, estamos como saturados en los medios de comunicación, ¿cierto? Ustedes también me imagino que se sienten un poquito saturadas y saturados de que estén hablando todos los días de la elección y lamentablemente no hablando desde el contenido, sino que desde la descalificación. No vamos a caer en eso, nosotros lo que siempre hemos hecho es entregarle, llevarle a cada una y cada uno de ustedes la mejor información respecto de las y los candidatos que se ponen a disposición para ser electos y asumir un periodo parlamentario de 4 años, en este caso en el Distrito 20. ¿Por qué hablamos de diputadas y diputados solamente? Bueno, porque ustedes saben que las circunscripciones senatoriales se eligen cada 8 años de manera intermitente, intermedia, entre las regiones pares y las regiones impares. En este caso, la región del Biobío no elige senadoras y senadores este año, no se renueva el Senado, los senadores de la región del Biobío continúan por 4 años más, recién están cumpliendo sus primeros 4 años, continúan por 4 años más, por lo tanto, este año solo tenemos candidatas y candidatos al Distrito 20, Cámara de Diputadas y Diputados. Distrito 20 que viene, recordarán ustedes que este sistema que tenemos hoy día electoral se llama sistema proporcional, ¿ya? Y el sistema proporcional está amparado bajo la ley 20.840. Esta ley se publicó el día 5 de mayo del 2015, ¿ya? Para hacer un poquito de historia respecto al tema de las leyes, ¿cierto? Porque a veces no recordamos por qué motivo en este momento tenemos un Distrito 20. Bueno, el Distrito 20 nace a contar de la reordenación, ¿cierto?, de los distritos y de los espacios de los territorios, y se transforma desde un sistema binominal en que la gran queja de la gente y de los partidos en general era que había representatividad solo de los grandes conglomerados y los más pequeños quedaban sin ninguna representación. Entonces se transforma o se cambia, se viene a cambiar con la ley 20.840 el sistema binominal a un sistema proporcional. La verdad es que efectivamente vino a ampliar la posibilidad de que partidos políticos y movimientos, a lo mejor que de alguna forma levantaban candidaturas independientes que no tuvieran gran visibilidad nacional, podían acceder a un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados a través de este sistema proporcional. lamentablemente con el tiempo, digo, hoy día vemos que los grandes partidos como que están mirando mal el sistema proporcional y quieren, de alguna forma, hay muchos políticos hoy día que les gustaría volver al sistema binominal, ¿ya? Sistema binominal que era bastante nefasto desde el punto de vista, insisto, en que la representación de las regiones, sobre todo de las más apartadas, la representación de movimientos sociales importantes no estaba presente en la Cámara, por lo tanto no estaba presente en la construcción, ¿cierto?, de la legislatura chilena, ¿ya? Malamente se podía atender un tema, podía llegar alguna persona, digamos, que estuviera involucrada con el sistema medioambiental, si es que no era en el Parlamento, no había personas interesadas en el tema, ¿ya? Entonces este sistema proporcional viene un poquito a abrir abrir ese embudo que había, ¿cierto?, y amplía, digamos, la posibilidad, digamos, de que estas personas lleguen al Parlamento. Eso, cuando se entra en la práctica, ya cuando se lleva a la práctica esta nueva división electoral a través de la elección parlamentaria del año 2017. Ya, eso, desde ahí en adelante estamos con el sistema proporcional, y por eso es que estamos hablando del Distrito 20. Ya, porque antes de eso el Distrito 20 era, si mal no recuerdo, no lo busco por acá, pero no lo tengo a la mano, pero si mal no recuerdo, el Distrito 20 estaba configurado por el Distrito 43, 44 y 45, ¿ya? Así que eso es un poquito de historia. Vamos a ir en los próximos minutos hablando un poco de los movimientos y los partidos políticos que hoy día han presentado a sus candidatos acá en la zona, para que nosotros, los que vivimos acá en la zona, podamos tener conocimiento de quiénes son y empezar a evaluar, ¿cierto?, para tener la certeza, digamos, y la posibilidad de que estamos eligiendo a las mejores personas. Hoy día estoy solo en la radio, así que seguramente en todo lo que tenga que ver con el manejo de los controles va a ser un poco confuso y complejo para mí en particular, porque no es mi área la de los controles. Ya tenía una persona que me iba a hacer controles, que me había ofrecido, la verdad es que no se lo había pedido, ya, pero me había ofrecido, entonces lo tenía en agenda. ¿Con quién voy a hacer controles ahí en cuenta pública? Con tal persona. Y esa tal persona se me cayó porque es candidata. Es candidato al Parlamento por este mismo Distrito 20. Por lo tanto, obviamente que no estaban las condiciones para que ella estuviera trabajando en los controles de esta cuenta pública, dado que nosotros, a contar ya de la próxima semana, vamos a tener permanentemente invitados, candidatos a este proceso. Por lo tanto, malamente podía estar una de las candidatas haciendo la pega acá en la radio, porque además no va a tener tiempo, si lo más seguro es que no va a tener tiempo, las candidaturas absorben muchísimo tiempo, muchísimo espacio, muchísima plata también. Bueno, a la colega, porque es colega nuestra, trabaja acá en la radio con nosotros, hace programas permanentemente, le deseamos todo el éxito del mundo, ¿ya? Como a varios más, coincidentemente tenemos dos socios de la radio. La radio no es muy grande, es un centro cultural, y coincidentemente hay dos, una socia y un socio de la radio, que son candidatos. Así que les deseamos todo el éxito del mundo. Vamos a ir a una pausa musical de un ratito y volvemos ligerito. No se nos vayan, por favor, porque es importante este proceso que se nos viene durante el año 2025, absolutamente. No tenía alguna agüita para el olvido, algo que se tome para ahuyentar al dolor. 7 de la tarde, 52 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM, en el 107.3. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando ven alrededor. Mientras mi rebaño frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Pronto comprendí que mi orgullo fue el que te dio. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado. Como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí, mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. Aquí estamos de vuelta después de esta relajada pausa musical. Con la buena música de Espacios, como siempre, aquí Radio Espacios en el 107.3, a través de espaciosfm.cl, por supuesto. Y me dicen que está saliendo por TikTok, por Facebook y por Instagram también. Así que, bienvenido. Yo no tengo idea, no estoy viendo ninguna pantalla acá, estoy concentrado en que esto salga bien, ya la próxima semana, si tenemos apoyo en los controles, estaremos preocupados de la estética, ya, como dicen hoy día, ya en comunicaciones se preocupan mucho de la estética, de la métrica, la estética de ver cómo nos vemos, cierto, cómo sale todo al aire. La métrica es saber cuántas personas nos están escuchando o nos están viendo, ya. La verdad es que a mí no me ha preocupado nunca mucho eso, afortunadamente. Pero nada, estamos acá en Cuenta Pública haciendo todos los esfuerzos por acompañarles, ya, y que salga todo bien. Bueno, este famoso Distrito 20 en el cual estamos nosotros vinculados y donde vamos a tener que ir a votar en su momento, está compuesto por 8 parlamentarios. Hay 8 cupos para parlamentarios, ¿ya? En el Distrito 20 hay 8 cupos de parlamentarios. Por lo tanto, hay una buena posibilidad de que No sé si que sean reelectos los mismos, ¿eh? Yo creo que en esta oportunidad va a haber algunos cambios, y cambios bastante, bastante profundos, ¿ya? Porque este distrito está bien, bien variable la cosa. En un rato más vamos a dar la chorrera de nombres de candidatas y candidatos. Se nos viene una sábana más o menos, ¿eh? Les aviso. Por eso es que es importante para nosotros, aquí en Radio Espacios, es importante que nuestra audiencia tenga la mayor cantidad de información posible, que cuenten con la mayor cantidad de información posible, dado que es necesario elegir a las y los mejores. De eso se trata este tema. Ya, si vamos a colocar a alguien en el Parlamento, que sea buena, que sea bueno y que nos ayude, que realmente se preocupe de los territorios, ¿ya? Que no se vaya a Valparaíso, a la quinta región o al Parlamento Chico que está en Santiago, ¿cierto? Al ex Congreso Nacional, donde sesionan también, y se queden por allá, pues, ¿ya? Hay varios casos que nos han tocado. Tenemos un senador puntualmente, ya no estamos hablando del tema de senadores, pero ya que estamos hablando del tema de la desafección, ¿cierto? Del distanciamiento con los espacios, con los territorios donde se habita realmente, donde está la problemática, ¿ya? Tenemos un caso emblemático acá en la región de un senador que, o sea, ni siquiera está como en la retina de la gente decir, no, esta persona es senador, y es senador por nuestra circunscripción, por nuestra región, por la región del Biobío, ¿ya? Así que el blanco más rápido del mundo se llamó en algún momento, pero yo no sé si fue rápido para ganar la elección y desaparecer de acá, o sea, se fue tan rápido como vino, ¿ya? Y eso lo podía hacer solamente el hombre más rápido, el blanco más rápido del mundo en algún momento. Para quien quiera saber que el nombre, bueno, el blanco más rápido del mundo, googleenlo y ahí va a aparecer quién es el senador de la región del Biobío, que la verdad es que yo en lo personal no lo he visto nunca acá. Y uno ve a la gente, o sea, uno participa de actividades, de espacios públicos, de asambleas, de conversatorio, ve programas, ¿ya? Donde se revisan, los parlamentarios nuestros analizan, cuentan en qué están, digamos, ya, ¿cierto? Informan sobre los avances de algún proyecto de ley o de alguna idea. Y la verdad es que a mí, esa persona, yo no tengo el recuerdo, y todavía no tengo tan mala memoria, no tengo el recuerdo haberme encontrado con él en un acto público, y he participado en varios, ¿ya? Y no tengo el recuerdo de haberlo visto en un programa tampoco, y tampoco tengo el recuerdo de que sea una persona que esté apoyando algún proyecto de ley importante para la región. Entonces, por eso es que aquí en Radio Espacio nos preocupamos e insistimos, ¿ya?, en que si va a votar, vote informado. Hoy día el voto es obligatorio. No sé si es mejor o es peor. A mí no me complica ir a votar. Si en algún momento tengo que votar nulo, voto nulo. Si ninguna candidata, ningún candidato me convence, no tengo por qué obligatoriamente votar por uno de ellos. También puedo votar nulo, es una opción. El voto en blanco también es una opción. No es opción no ir, porque el voto es obligatorio. Y las cuentas son caras. Las cuentas son caras, ¿ya? La multa no es barata, por lo tanto, y el mal rato además, ¿no? O sea, yo prefiero ir a votar, aunque no vote en la práctica, aunque deje en blanco, aunque anule, prefiero ir a votar, porque si no voy a tener que ir a un juzgado, presentarme, apelar, esperar resultados, y de todas maneras pagar. De todas maneras voy a tener que pagar una multa, por pequeña que sea, porque no ir a votar no es gratis. Y creo que, de alguna forma, es responsable hacerse presente, con cualquiera de las opciones, insisto, con cualquiera de las opciones, pero es responsable hacerse presente en un proceso en el cual estas personas, estos seres de luz, van a tener 4 años para poder presentar los mejores proyectos que vayan en beneficio de los territorios que representan. Así esperamos. Entonces, aquí tenemos 8 parlamentarios, ¿ya? Eso es lo que... A nivel nacional son 50 senadores en el parlamentorando, están los senadores, la Cámara Alta, que le llaman. Y en la Cámara Baja, donde están los diputados, son 155. ¿Ya? De los 155, acá, este distrito elige a 8. ¿Cómo está distribuido el distrito? La verdad es que está distribuido por toda la provincia de Concepción, a excepción de la comuna de Lota, que está, por un tema territorial, está inserta en el distrito número 21. Las demás comunas de la provincia de Concepción, ya sea Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano, Tomé, están en este distrito. ¿Cuántas personas, de acuerdo al último censo, la población de este distrito son 952.123 personas? 952.123 personas viven en este distrito número 20. ¿Cuántas personas tienen derecho a voto? No tengo esa información. Seguramente el CERVEL la podemos revisar. Podremos tenerla disponible la próxima semana. Igual la página del CERVEL es una página tremendamente amistosa para meterse desde el celular, desde un computador, desde donde sea. Uno coloca ahí CERVEL.cl y aparece un montón de información. Información que sería bueno que nosotros todos tuviéramos, la tuviéramos dentro de nuestra memoria, en la retina, ¿ya? Porque hay mucha información que, por el hecho de ser ley, y ya estando publicada, ¿cierto?, se entiende por conocida por todos nosotros. Y la verdad es que hay mucha información que yo en lo personal desconocía y desconozco, sigo desconociendo mucha información que aparece en el CERVEL, y como es una ley de la República, yo debería manejarla, debería conocerla, y tengo que hacerme cargo de eso. Así que ahí tenemos el distrito 20, con todas estas comunas, con los 952.000 y fracción de habitantes. Y bueno, como les decía, 8 parlamentarias, 8 parlamentarios van a representarnos, y tenemos que la gran mayoría de ellos va a la reelección en esta oportunidad. ¿Quiénes son los actuales parlamentarios? Importante, ¿quiénes son los actuales parlamentarios del Distrito 20 que nos representan? Bueno, y los voy a leer con el partido al que pertenece hoy día, porque algunos durante este proceso, digamos, fueron mutando, digamos, fueron cambiando la piel, ¿ya? Que es muy común en política cambiar la piel, ¿ya? hay casos bien dramáticos en la actualidad, y otros que han sido tremendamente reconocidos y dramáticos en la historia de Chile, ¿ya? No sé, se me viene a la cabeza Gabriel González Videla, por ejemplo, entre otros. ¿Quiénes son nuestros parlamentarios actuales? María Candelaria Acevedo, por el Partido Comunista. Eric Aedo Geldres, por el Partido Demócrata Cristiano. Roberto Arroyo, por el Partido Social Cristiano. Sergio Bobadilla, por la Unión Demócrata Independiente, UDI. Félix González, por el Partido Ecologista Verde. Francesca Muñoz, por el Partido Social Cristiano. Marlene Pérez, independiente, por la Unión Demócrata Independiente, por la UDI. Leonidas Romero, por el Partido Nacional Libertario. A eso me refería con los cambios de nombre, porque Leonidas Romero no sale electo por ese partido, hoy día es parte del Partido Nacional Libertario. Él es el único candidato que no va a la reelección, en este caso, ¿ya? Leonidas Romero, él no va a la reelección. ¿Quiénes van a la reelección de los candidatos que hoy día están en ejercicio? Está María Candelaria Acevedo, está Eric Aedo Geldres, está Roberto Arroyo, está Sergio Bobadilla, Félix González, Francesca Muñoz, está Marlene Pérez. Ellos son los 7 candidatos que hoy día se presentan a la reelección. En la próxima, después de la próxima pausa, vamos a leer rápidamente los nombres de quienes se están presentando y que van a estar en la papeleta. Algunos de hoy día salieron las objeciones. Me contaron por ahí que María Candelaria Acevedo, me contaron, digo, soy súper honesto, vengo llegando del trabajo, no he visto noticias, no he visto nada de redes sociales, esto lo tenía preparado un poco antes, que María Candelaria Acevedo habría salido objetada su postulación, pero no está rechazada, está objetada y hay un plazo para resolver las objeciones. Así que en un ratito más, a la vuelta de un par de temas musicales, vamos a dar cuenta de quiénes son las y los candidatos hoy día, o sea, que van a la reelección. ¿Ya? No corten, estamos en Radio Espacios, el programa se llama Cuenta Pública y estamos aquí para informarles de la mejor forma posible. Vamos a esta pausa y volvemos. Por todos los que un día horas, 12 minutos. Aquí estamos de vuelta, después de esta pausa musical, bien movida por lo demás. Está bueno el tema, me gustó. Piensa en mí, tacones lejanos, viene luego. No, vamos a saltarnos ese tema. Lo vamos a saltar porque vamos a seguir con el programa con cuenta pública acá en Radio Espacios, en el 107.3 FM aquí en Concepción. Y a través de, por supuesto, Facebook, TikTok, me dicen que también, Instagram, la página web y todo, ¿ya? Pero fundamentalmente estamos acá en la radio conversando con ustedes para contarles de este que se rearticula, se renueva espacio, este cuenta pública que año a año siempre está al aire acompañándoles a ustedes, trayendo información respecto de las y los candidatos y lo importante, trayéndolos aquí a la radio para que puedan compartir con ustedes, ¿cierto? Contar sus propuestas y así ustedes vayan viendo si les tinca, si no les tinca, cómo les va la cosa. Pero por lo menos nosotros cumplimos con ese propósito, que es acercarles a la información. La decisión es de ustedes. Nosotros podemos tener, y la tengo por supuesto, y la tenemos todos los que trabajamos aquí en Radio Espacio, y todos tenemos distintas posiciones, ¿ya? Somos súper pluralistas en ese sentido. Tengo mi posición, pero eso no me impide, y a ninguno de nosotros nos impide tener la disposición de conversar con las y los candidatos, conversar con distintas miradas, ¿cierto? Con distintas posiciones frente a la vida. Y eso nos hace ser un equipo con harta riqueza cultural, fundamentalmente. Bueno, contarles que Cuenta Pública es eso, es informarles a ustedes para que ustedes tomen la mejor decisión. Y qué mejor que informarles, por ejemplo, quiénes son las y los candidatos. O sea, eso es fundamental. Vamos a bajar el volumen aquí del celular que está sonando, ¿ya? Pero podemos decirle que vamos a hacer una lectura relativamente rápida. Después tendremos la posibilidad de analizar en profundidad con las y con los invitados. Y cuando no tengamos invitados, vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de sus propuestas, ¿ya? Que es lo importante. Respecto de cada uno y cada uno, como les decía. Pero por ahora, vamos a hacer una... Les vamos a presentar, les vamos a nombrar de acuerdo a la posición política desde la que se presentan como candidatas y candidatos, para que ustedes ya vayan de a poquito viendo los nombres. A lo mejor van a aparecer nombres de conocidos. Yo me he encontrado con varias sorpresas, ¿ya? Alguna vez tuve una sobrina política, ¿ya? Que hoy día es candidata a senadora, ¿ya? Me llamó mucho la atención. Hace mucho tiempo que no tengo contacto con ella, pero son cosas que pasan. Entonces, seguramente más de alguno de ustedes se va a encontrar con que, esta persona la conozco, ya, no tenía idea. Por ejemplo, la persona que yo había pensado que me iba a ayudar a hacer los controles de la radio. No tenía idea, hasta que me la encontré en las nóminas, le pregunté, sí, me dijo, sí. La verdad es que lo vamos a intentar. Y está bien, y tiene todo el derecho del mundo, ya. Y qué bueno que desde un espacio como este nazcan propuestas que trascienden lo comunitario más allá de eso, porque al final una candidatura al Parlamento implica una visión de país, ¿cierto? Democrática, pluralista, empática, responsable, y eso que nazca desde también, de alguna forma, desde el trabajo de la radio, a nosotros nos enorgullece profundamente. Si alguien escucha un ruido así como de fondo, música y alguien gritando, es que aquí al lado en la sede comunitaria hay talleres de baile entretenido y todo eso. Entonces están en su mayor apogeo. Y como no tenemos muchos filtros nosotros acá, me refiero a que la radio sea un espacio así como acústicamente muy regulado, se escuchan, ¿ya? Es lo que pasa en un barrio, ¿ya? Es lo que pasa en un barrio. Cuando pasa cuando hay un incendio, se escucha la sirena, estamos al aire, se escucha la sirena y todo, ¿ya? Es lo que pasa en un barrio. Bueno, vamos ya, Chile grande y unido. Así se llama el primer pacto del cual vamos a dar lectura a las y los candidatos de acá que nos quieren representar, ¿ya? Chile grande y unido. El pacto de Chile Vamos, ¿ya? Que es el pacto de Chile Vamos en el fondo. Está compuesto por Evópoli, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independientes. Además de Demócratas. Y cuenta con las candidaturas de... Aquí vienen los nombres de las personas. Solamente vamos a nombrarlos hoy día. El próximo lunes para adelante entraremos en detalle y en materia, digamos, ¿ya? Pero para que vayamos teniendo claro quiénes son los candidatos. En Chile Grande y Unido, el Pacto de Chile Vamos, ¿cierto? Lo encabeza Sergio Bobadilla Muñoz, Marlene Pérez Cartes, ambos diputados en ejercicio, parlamentarios en el ejercicio. Henry Campos Coa, Luciano Silva Mora, Robert Contreras Reyes, Mirta Encina Ovalle, Víctor Hugo Figueroa Rebolledo, Andrea de la Barra Manríquez y Ana Araneda Gómez. Este es el pacto de Chile Vamos, donde está Evolución Política, Renovación Nacional, la UDI y Demócratas. A mí me llamó mucho la atención este pacto, cómo está compuesto, digamos, porque cuando hablamos de cambio de piel, ya aquí hay más que un par de ejemplos bastante claros, digamos. Estamos hablando que Chile Vamos es el pacto de la derecha tradicional en Chile, que durante muchos años ha sido la gran oposición y que en dos oportunidades ha gobernado con el presidente Piñera a la cabeza. El otro pacto, que es un pacto de partidos de alguna forma que tienen bastante poco tiempo en la arena política, pero que tienen un arraigo, que han entrado, digamos, muy potente, digamos, en la ciudadanía, son el Cambio por Chile. Todos los nombres estos, de alguna forma, estos nombres proponen una idea de qué significa o qué tratan de ofrecer, digamos. ¿Ya? Chile grande y unido es uno. Este es Cambio por Chile. ¿Ya? La lista conformada por los republicanos, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, ¿ya? Es el Cambio por Chile. Y aquí, las y los candidatos son Francesca Muñoz González, Roberto Arroyo Muñoz, Antaris Varela Compañón, Jessica Flores Reyes, Gabriel Torres Hermosilla, Renial González María Ángel, Jimena Figueroa Negrón, James Argo Chávez y Paz Charpentier Raisevich. ¿Ya? Ellos son los candidatos del Cambio por Chile, donde está el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario y Republicanos. Ahora tenemos otra lista: Verdes, regionalistas y Humanistas. Este pacto incluye a la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, la Alianza Verde Popular y el Partido Popular. ¿Quiénes son sus candidatas y candidatos? Ana Albornoz Cuevas, Elsa Olave Soto, Romina Toledo Quevedo, Mario González Figueroa, Alejandro Navarro Brain, Gustavo Sotomayor Olate, Felipe Romero Pedreros, Jorge Aguayo Cerro y Diego Carvajal Basualto. Yo había leído esta lista así como a la rápida, y ahora que le estoy poniendo atención, tengo gente muy conocida en esta lista. y que me ha sido de total sorpresa verlos aquí. Bueno, esta lista, digamos que es la lista verde, regionalista y humanista, todos los candidatos aparecen como independientes por la Federación Regionalista Verde y Social. O sea, todos estos candidatos son de la lista Federación Regionalista Verde y Social, o del partido, y Acción Humanista, Alianza Verde Popular y Partido Popular apoyan a estos candidatos. Tenemos otra lista, Izquierda Ecologista Popular. Bueno, la lista Izquierda Ecologista Popular está conformada por el Partido Humanista y el Partido Igualdad. ¿Ya? Partido Humanista y Partido Igualdad. Ellos de alguna forma quedaron fuera del pacto que leímos anteriormente por un tema de disputa de cupos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la Federación Regionalista Verde y Social lleva una cantidad importante de candidatas y candidatos, y si hubiese ido en lista con la Izquierda Ecologista Popular, no hubiese podido llevar esos candidatos. Y por eso de alguna forma ahí hubo un quiebre, ¿ya? Un quiebre. Pero todos estos partidos tienen han proclamado, digamos, su apoyo, tanto Izquierda Ecologista, los Verdes Regionalistas y la primera lista, ¿cierto? Son candidatos que han proclamado, digamos, su apoyo a Janet Jara, ¿ya? Independiente de lo que ha pasado entre ellos. Bueno, la Izquierda Ecologista Popular, la lista la conforman el Partido Humanista y el Partido Igualdad. Y definió las candidaturas de Javier Sandoval Ojeda, de Camila Arriagada González, de Jimena Muñoz Vallejos, de Eliana Quevedo Hernández, de Mauricio Sandoval Salazar, Angélica Álvarez Rodríguez, Trinidad Alarcón Villagrán, Melisa Santibáñez Mancilla y Javier del Río Richter. Bueno, aquí tenemos la otra lista, que es el Partido de la Gente. El Partido de la Gente, que es otro partido nuevo también, relativamente nuevo, inscribió las candidaturas de Patricio Briones Moller, de Carolina Venegas Aranda, de Hugo Soto Becerra, de Mariela González Hidalgo, de Luis Zúñiga Montt, de Marcela González Zárate, de Bernardo Ulloa Pereira, Francisca Centeno Araos y Juliet Villalobo Cárez. Y el Partido Ecologista Verde va sin pacto ya a la elección parlamentaria de noviembre, y tienen contempladas las candidaturas de Félix González, Elizabeth Mujica, Hernán Pino, Atrix Badilla, Felipe Arancibia, Paula Valdebenito, Javier Muñoz, Marisol Vidal y Manuel Jara. ¿Ya? Son los candidatos del Partido Ecologista Verde. Creo que ahí hemos ido dando, digamos, lectura me quedaba uno, la lista del oficialismo. un gran detalle. La lista del oficialismo, digamos, de lo que es los partidos que están hoy día en el gobierno, se llama Unidad por Chile. Ya tenemos Chile Grande y Unido, tenemos Cambio por Chile. Este se llama Unidad por Chile. Y en Unidad por Chile está compuesta por el Partido Comunista, por el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal y el Partido Demócrata Cristiano. ¿Ya? Y cuenta con las siguientes candidaturas: María Candelaria Acevedo Sáez, del PC, Eduardo Barra Jofré, del PC, Alicia Yáñez Soto, del PPD, Carolina Martínez Ebner, del Partido Liberal, Daniela Dresner Vicencio, del Frente Amplio, Macarena Flores Montoya, del Partido Radical, José Antonio Rivas Villalobos, del Partido Socialista, Álvaro Ortiz Vera, de la Democracia Cristiana, y Eric Aedo Geldres, también de la Democracia Cristiana. Ahí están todos los candidatos. Les dije, la sábana es larga. Ahí están todos los candidatos que, con los cuales nos vamos a encontrar en la próxima elección, ahora en noviembre. Falta poquito porque ya estamos, las fiestas patrias están encima ya, las tenemos ahí a puertas, y de ahí para adelante ya la carrera entra en tierra derecha, absolutamente tierra derecha. No nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos asistiendo a estas elecciones. Eso, estimadas y estimados, queremos agradecer que nos hayan escuchado. Sí, anduvimos cerca de la hora, solamente en entregar información súper concreta, lo que es el distrito, cómo se configuró, desde cuándo viene, digamos, esta división electoral, ¿cierto?, a través del sistema proporcional, haciendo un poquito de historia, ¿cierto?, la ley 20.840, que es promulgada y publicada, digamos, el 5 de mayo del año 2015, pero que se lleva a la práctica y se aplica en la primera elección parlamentaria del año 2017. Vamos a elegir a 155 diputados, de los cuales 8 parlamentarios corresponden al Distrito 20. Distrito que, como dijimos, incluye prácticamente la totalidad de la provincia de Concepción, a excepción de la comuna de Lota, que pertenece, por un tema geográfico, de cercanía con el distrito número 21. Así que ahí hemos completado toda esta información. Esperamos la próxima semana ya tener invitados, ya sea de manera telefónica o aquí presencial, de preferencia, ya para poder empezar a conversar ya respecto de sus propuestas y empezar a conocerlos. ¿Ya? La intención de Radio Espacio siempre va a ser colocar a disposición de ustedes toda la mayor cantidad de información posible, absolutamente toda, ¿ya? En eso siempre vamos a hacer los mayores esfuerzos. Por lo tanto, nada, estamos a su disposición aquí en Desiderio Sangüesa 393, ¿cierto? Tenemos una señal online, tenemos un 107.3 FM, nuestra señal online es espaciosfm.cl, tenemos un teléfono de red fija, se ven pocos ya, el 44286-1159, 44286-1159, ¿ya? Así que, nada, bienvenidos a Cuenta Pública, vamos a seguir acompañándoles de aquí hasta que vengan las elecciones. Va a ser entretenido, interesante. Cuando empiece Cuenta Pública, de repente se pone latoso esto porque mucha información. No cambien el dial, porque la verdad es que la información que le estamos entregando de alguna forma les va a hacer sentido y les va a servir el momento de tomar la decisión. No olviden, por favor, necesitamos elegir a las y los mejores para que se preocupen de nuestros territorios. No necesitamos personas que vengan desde la distancia, desde la gran capital, a contarnos qué es lo que ellos pretenden hacer con nuestras ciudades, con nuestras comunas, ¿ya? En ese sentido, ojo, ¿ya? No elijamos mal. La gran mayoría de las candidatas y candidatos son de acá, son conocidos, otros no. Yo me he encontrado con sorpresas interesantes sorpresas de personas que no han participado jamás en política. Yo creo que ahí hay un, síntoma, ahí hay un punto que hay que ponerle ojo. Gente que no ha participado jamás en política, hoy día está tomando la decisión de participar. Son hartos, es verdad, pero vamos a tener que elegir entre uno de ellos. Solamente por una o por uno vamos a poder elegir, vamos a poder votar en noviembre, así que es importante que nos informemos. Les agradecemos como equipo de Radio Espacio que nos hayan acompañado en este rato. Van a continuar con el misceláneo, van a continuar con la buena música que siempre ha habido aquí en Radio Espacio. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien.